dígame a dónde va. Aquí solo crecen cardos en el camino, caminito de piedra, el camino de espinos se llenó. Guaguita en la guatita, cómo crecen los cogollitos del camino, seguirá la eternidad. Aquí solo se encuentra cuita. Pregúntame a dónde hay. Aquí solo crecen cardos en el camino, caminito de piedra, el camino de espinos se llenó. Guaguita en la guatita, cómo crecen los cogollitos del camino, seguir a la eternidad. Aquí solo se encuentra cuita, aquí solo se encuentra cuita, aquí solo se encuentra cuita.